Pandemia, pandemia, pandemia. Bueno, vamos a arrancar la columna de políticas culturales que comenzamos el viernes pasado desde Aucaché. Bueno, mi nombre es Paz. Y hoy, como siguiendo también con la situación generalizada, vamos a hablar justamente de la pandemia, del coronavirus, del espectáculo y la precariedad también, y reflexionar un poco, ¿no? Como desde este lugar que nos toca y aprovechar estos momentos que, bueno, nos llaman a estar encerrades, para poder poner en común y reflexionar. Parece imposible hablar de algo que ya saturó la posibilidad de ser comprendido y se extiende abrumadoramente como puro espectáculo casi. Ayer, por ejemplo, cuando veíamos el reloj con la cuenta regresiva marcando el inicio de la cuarentena obligatoria, nos preguntábamos cuánto aporta a frenar la propagación de este virus ese reloj o la puesta en escena también de la cadena nacional con el presidente invocando a Dios, remarcando el poder de autoridad, inundando también de estas lógicas punitivistas que vemos desde el aislamiento obligatorio, incitando o invitando a los vecinos a que se denuncien entre sí, nos denunciemos entre sí. ¿Ayuda todo esto a la construcción de lazos sociales de acompañamiento, solidaridad ante la crisis y un compromiso comunitario de autocuidado? Para tratar de pensar un poco, también tratar de corrernos un poco del día a día, de esta sobreinformación o desinformación en algún punto. Estuvimos buscando como algunas otras referencias y lecturas, y bueno, queríamos compartir también desde ahí. Por ejemplo, esta dice: esta sociedad que suprime las distancias geográficas acoge interiormente la distancia en tanto que separación espectacular. Es una cita media rebuscada, pero bueno, nos puede ayudar también a pensar esta parte. Es de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, y bueno, nos parecía que hoy, mucho más que entonces, las distancias geográficas se achicaron enormemente y a la vez nuestras propias experiencias quedan reemplazadas por millones de fake oficiales. Nuestros ojos ven a través de los lentes de las pantallas con forma de meme, digamos, directamente. Ese es lo que vemos cuando los mismos que buscamos construir otra cultura, una cultura diversa o inclusiva, ante el shock de una crisis como esta, terminamos hablando de acatar linealmente los mandatos desde el Estado, perseguir al vecino, que le caiga todo el peso de la ley y toda esa serie de discursos que llaman y que hacen que hoy las calles estén militarizadas, por ejemplo. Y es que el espectáculo no solo obtura nuestras prácticas comunitarias, sino que sirve a la vez para ocultar con toda su puesta en escena, digamos, y sus miles de secuencias que podemos seguir minuto a minuto en la televisión y demás medios de comunicación, ocultan la crisis más estructural de este sistema, como son la falta de camas en los hospitales, el hacinamiento en las cárceles o el 40% de los trabajadores precarios en negro y demás, con una situación a la que no se le llega a dar respuesta con una política como la que nos estamos encontrando en este momento. Y bueno, siguiendo un poco también con la búsqueda de otras miradas y aportes que no necesariamente tienen que ver con lo que está pasando hoy, pero que nos hace lugar a poder entender o pensarlo mejor. Bueno, también les queríamos compartir otra cita de Noémie Klein, de su libro La doctrina del shock, que dice: en momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica, tanto si la crisis es fuerte, depresión económica, como si es un atentado terrorista. Y bueno, eso lo podemos pensar en nuestro caso, digamos, sumarse a ese shock con el que el sistema aborda la crisis, no es solo un problema político, es también un problema cultural. Una de las premisas, digamos, del arte es hacer visible cosas que hasta entonces no lo eran, es presentar aquello que aparece como común desde una óptica que lo muestre como extraño para poder verlo, volver a verlo y verlo con otros ojos. El shock supone el recurso totalizador y represivo del Estado, cosas que estamos viendo ahora. Es tan abrumador que no deja espacio a cualquier otra salida de la crisis, a cualquier otra mirada. Y bueno, desde ahí también es imposible pasar por alto que estamos cerca de otro 24 de marzo, en que recordamos a los 30.000, otro en el que no damos vuelta a la página. Y es imposible que no pensemos bajo la experiencia de nuestra historia, también nuestro presente. Sobre todo a la luz de un pasado donde la militarización de la vida tuvo un carácter sofocante. Si bien fueron situaciones obviamente distintas y desde otro lado al actual, nos sirve para pensar qué rol puede cumplir el arte y la cultura en momentos de crisis. Pensando un poco en esa experiencia del pasado, en esa época, aprovechamos y vamos a escuchar a Estela. Argentina, verano de 1978. Y ese grupo de mujeres y en sus brazos hijos pequeños. Mujeres en la clandestinidad, todas con captura del aparato genocida. Militantes de la organización revolucionaria PCML. Entonces los compañeros nos enviaban, en ese marco de persecución, y copiadas a máquina poesías, por considerar en la organización como una herramienta para fortalecernos en la resistencia desigual. De esas poesías sigo recordando a Nassim Hikmet, que decía así: qué hermoso es pensar en ti rodeado de rumores de muerte, de victoria. Pensar en ti cuando se está en prisión y se ha cumplido los 40. Bueno, la poesía es un arma cargada de futuro. Chao. Bueno, desde acá es donde también nos parece importante, no solo para pensar los artistas en particular, individualmente, sino toda la fuerza que tenga la escena cultural para apostar a construir otras miradas de la sociedad, de lo que pasa en la sociedad, aún obviamente peligrando ser tildadas de díscolas o cosas así que sabemos que pasa y que está claro que la apuesta a una salida colectiva desde la solidaridad, nunca va a ser una falta de compromiso ni una irresponsabilidad, sino una salida distinta. Por eso en este momento también nos parecía oportuno cuestionar cuando automáticamente se cancelan o se suspenden las actividades culturales y los eventos y demás actividades que construimos nosotros desde los artistas y los espacios culturales, como si fuera algo superfluo, sino todo lo contrario, que se trata justamente, este es un ámbito que puede servir para desnaturalizar todos los microfascismos que salen constantemente ante la crisis. Y bueno, ahí también, como dice Bertolt Brecht, siguiendo un poco con el hilero de citas de este día, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués con miedo. No es casual que esto también lo diga un dramaturgo, porque no hay nada más molesto para el poder, para quienes tienen el poder, que construir otro escenario, otro escenario posible, otros mundos posibles. Pero a pesar de todas estas críticas que nosotros podamos hacer con lo que está sucediendo o reflexiones que podamos hacer con lo que está sucediendo, en lo concreto estamos frente a una estrategia sanitaria que hasta ahora se limita al hashtag quédate en casa, desde una pretensión de igualar con una misma política las condiciones de existencia de todas las personas. Y las estrategias de socialización, las estrategias culturales, sociales, simbólicas, quedan en cierta forma por fuera. Y mientras se nos hace muy difícil llegar a pagar el alquiler de los centros culturales, donde en toda la precariedad en la que nos encontramos, se nos impone, como a muchos otros trabajadores, que el día que no trabajamos es el día que no cobramos. Que dependemos de la autoactividad de esos espacios. Ser precarios y construir nuestras propias redes de complicidad, sindicales o de políticas culturales es algo muy difícil. Lo charlábamos también en el programa anterior. Y es también porque todo el sistema capitalista nos inculcó la creencia de que el artista es alguien súper individualista, que tiene algo que el resto no tiene, y por eso cuando, no sé, te querés organizar es tan difícil. La mayoría de los ámbitos de desarrollo de nuestra actividad nos impone el ser famosos y excepcionales como forma de valorización también de nuestras actividades. Nos dicen que somos una genie, pero nuestras condiciones de precariedad siguen existiendo. Esta precariedad que invita a la competencia es la que nos deja totalmente desarmados cuando acompañarnos se nos vuelve y se nos hace mucho más urgente. Por eso, nuestro interés también es por formar lazos, y desde acá también visualizar y visibilizar la situación en la que nos encontramos desde los centros culturales, autogestivos, independientes. Y por eso invitamos a escuchar el audio de Kimei Figueroa, del Centro Cultural Laberinto, y bueno, y ver un poco también otras visiones y otras salidas posibles. Hola, mi nombre es Kimei, soy parte de un espacio cultural y autogestivo de acá de La Plata que se llama Laberinto Casa Club, y este aislamiento social lo vivimos con un poco de incertidumbre, incertidumbre, sospecha, pero también fortaleciendo las redes que hacen que funcionemos todos los días. Laberinto es un espacio que, bueno, es autogestivo y que tiene talleres y que tiene eventos y tiene que seguir fortaleciéndose y entrándole algo de dinero para poder mantenerse durante esta cuarentena. Entonces, estamos tratando de fortalecer las redes y los vínculos que tenemos con otros espacios y con la gente que llega al lugar. Así que lanzamos como unas cuentitas por Mercado Pago y por CBU para que la gente pueda aportarnos, que pueden encontrar esos datos en nuestra página de Instagram, que es Laberinto Casa Club. Ahí están todas las indicaciones para que nuestros amigues puedan colaborar para que siga manteniéndose la autogestión en estos momentos de tanta incertidumbre. Y en lo personal, vivo el aislamiento huyéndole un poco a las redes, pero a las redes sociales para no quemarme la cabeza y no para no paranoiquearme y tomando los recaudos necesarios, pero también siempre con sospechas, siempre sospechando lo que dice la tele, siempre sospechando lo que dice el gobierno y siempre tratando de buscar algunas vías de fuga que nos permitan dar claridad en estas situaciones así tan de tanta alarma social. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber.